Segunda salida en lo que va de semana del grupo de rescate en montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique. Si en la jornada del miércoles intervenían en el traslado de una senderista accidental en Garganta Verde, ayer jueves hacían lo propio con un vecino de Utrera en el término del Gastor. Los detalles vamos a contárselos nosotros hoy en la mañana de Radio Ubrique con el jefe y portavoz del grupo de rescate de montaña, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues lo comentábamos precisamente en antena en la jornada de ayer, ese rescate que se producía el mismo miércoles con la intervención por parte del grupo de rescate en montaña en esta zona, en el sendero de Garganta Verde. Y bueno, precisamente ayer nuevo una servicio. Y cuando estábamos en la práctica, sobre las 11:30 aproximadamente, nos avisaron que en la zona del Gastor había una persona que había pedido ayuda porque estaba cogiendo espárragos en una zona de monte, y el hombre ya decía que creía que tenía la pierna rota, ¿no? Entonces, bueno, quien primero sale es el jefe de parque de Olvera, que es el jefe de parque de Ubrique también, que se desplaza hasta la zona y localiza el vehículo del hombre en el kilómetro 4 de la carretera A374, un poco pasado el cruce de entre Algodonales y Ronda. Localizamos el coche, pero no se sabía dónde estaba, porque claro, el hombre no podía, no articulaba para pasarnos la ubicación. Uh-huh. Era una persona mayor y él comentaba que él no dominaba el móvil, que no podía pasar la ubicación. Entonces fue dándole unas indicaciones, en este caso a la primera persona que llegó allí de bombero, que fue el parque de Olvera, y bueno, nos indicaron dónde estaba el vehículo. Nos trasladamos desde la zona esta de los bujeos, que estábamos de práctica, hasta allí. En total fuimos 8 bomberos. Y cuando llegamos a la zona, pues lo que procedimos es a la búsqueda intentada con él, lo primero, y no se tardó mucho tiempo porque ya el jefe de Parque Olvera había localizado a un compañero que andaba por la zona y le dio algunas indicaciones. Y una vez que ya escuchamos las voces, nos dirigimos a donde estaba, y efectivamente el hombre estaba en lo alto de un cerro, una zona bastante pendiente, con la pierna fracturada, ¿no? Que hicimos fue pues inmovilizarle la pierna y trasladarlo, como hacemos en estos casos, hasta la carretera donde ya habíamos avisado una ambulancia y estaba la ambulancia para trasladarlo. Claro, aquí la dificultad fue, bueno, pues tener que localizar a esta persona en el lugar en el que se encontraba, que bueno, no sé si era una... Bueno, eran unos cuantos de cerros cercanos al pantano, al pantano de Sara, entre lo que es el pantano y el Peñón de Langarín, por la zona en el término del Gastor. Eran unos cuantos de cerro y exactamente no se sabía dónde estaba. El compañero dijo que ellos habían cogido uno por cada lado y que él le había tocado, digamos, esa zona, ¿no?, para recoger los espárragos por allí. Y pues bueno, allí lo que hicimos fue primero introducir los vehículos todo lo que pudimos, por una pista forestal que había, y una vez que ya terminó la pista, pues nos dividimos más o menos por la zona. Y no se tardó mucho porque, como ya digo, este hombre, el jefe de Parque Olvera, que llegó antes que nosotros, y fue poco después de llegar a nosotros, ya había escuchado unas voces y nos dirigió hacia esa zona, y ya desde lo alto de un cerro lo vimos frente en otro cerro. Había un arroyo por medio, pero lo vimos frente, que estaba haciendo señales el hombre, y ya bueno, pues lo conseguimos verlo, lo que tuvimos que acercarnos ahí, sacarnos por el camino que vimos más cómodo en ese momento. Uh-huh. Además, en camilla de montaña, ante la imposibilidad de esta persona de poder desplazarse, ¿verdad? No, la persona no podía, vamos, la fractura era evidente, tenía el pie girado, no había posibilidades, tuvimos que inmovilizarle el pie lo primero, después pasarlo a la camilla y desde allí, pues más o menos, porque claro, esa zona no es una zona que conozcamos muy bien, pero bueno, más o menos intuimos dónde tenemos el vehículo nuestro y rodeamos un cerro para no tener que ir subiendo y bajando. Encontramos un senderito que más o menos nos aproximó hasta nuestro vehículo. Cuando llegamos a nuestro vehículo, pasamos la camilla de nuestro vehículo, desde allí pues aproximadamente unos 500 metros de donde tenemos el vehículo hasta la carretera lo trasladamos en vehículo. Anteriormente un kilómetro y medio más o menos en la camilla. Uh-huh. Claro, y esta persona, bueno, la dificultad añadida, ¿no? Que era una persona de cierta edad, era, según se habéis publicado vosotros en redes, vecino de Utrera, y se encontraba cogiendo espárragos, ¿no? En ese marco. Sí, estaba en la zona cogiendo espárragos y bajando una ladera bastante pendiente, tuvo un resbalón y, vamos, lo que suele ocurrir en estos casos, lo más seguro es que tuviera tibia y peroné roto. Y en estos casos es un resbalón y se queda un pie detrás y es el que al final termina con la fractura, ¿no? Y el hombre, claro, una vez que estaba allí, la suerte que tenía cobertura. Lo que hizo fue llamar a emergencias y ya pues nos activaron a nosotros. El hombre sí conocía la zona, porque él sí nos dio alguna indicación por teléfono, por dónde podía estar aproximadamente. Entre lo que el compañero nos dijo y lo que él nos decía, que veía a Sara, veía el pueblo desde lejos, que por medio estaba el pantano, y bueno, y también la indicación del vehículo aparcado, ¿no?, en el kilómetro 4 de la carretera a 374, creo que es. Entonces, como digo, localizarlo fue quizás lo que más nos preocupaba. Una vez que ya estaba localizado, pues un traslado en camilla. Era una zona muy pendiente, hubo que bajar una ladera muy pendiente hasta un arroyo y allí rodea un cerro hasta la zona que tenemos nosotros los vehículos nuestros. Una vez ya los vehículos nuestros, lo trasladamos en el vehículo. ¿Y el traslado después cómo fue? ¿Vosotros en el vehículo de los bomberos o a los servicios sanitarios se ocuparon de él una vez en la carretera? No, nosotros desde la pista forestal hasta la carretera lo trasladamos en el vehículo nuestro. Y una vez que llegamos a la carretera, se va a la ambulancia. Allí ya lo trasladó la ambulancia al hospital. Bueno, y bueno, este hombre que decía cuando se dio cuenta que tenía que activar. Nunca que estaba. Y que nunca le había pasado nada, y que no entendía cómo, bueno, que como había sido un resbalón tonto, decía él, que se había caído muchas veces en peores situaciones y que había sido un resbalón tonto, pero bueno, las circunstancias, ¿no?, de que una mala postura de la pierna y la fractura, pues seguro que era fractura, vamos, no había otra. En otras ocasiones sí tenemos alguna duda, ¿no?, si es un esguince importante o cualquier, pero en este caso era evidente que era fractura por la situación en la que tenía el pie, ¿no? Claro. Y bueno, pues una persona que conoce desde luego el entorno, conoce el campo, que está acostumbrado a salir, y bueno, esto demuestra que en una situación como esta y necesitar los servicios del Grupo de Rescate Montañero puede ocurrir a cualquiera, ¿verdad? Hombre, en este caso concreto seguro, vamos. Bueno, si no hubiera sido los rescates montañas, no sé, alguien hubiera tenido que ir. Yo me imagino que le hubiera costado mucho más trabajo, porque claro, la ventaja de que tenemos nosotros con la camilla de montaña, que está diseñada para este tipo de rescate, aparte de todo el personal que íbamos, pues siempre agiliza mucho el rescate, incluso a la hora de buscar. Pero bueno, él desde luego no podía salir por su medio porque le dolía la pierna, era tocársela para poner la férula y le dolía hasta que no se la tuvimos bien inmovilizada. La camilla no dejó de doler prácticamente, ¿no? Pero cualquier movimiento que le tocara era un dolor fuerte, ¿no? Entonces, en estos casos, la única manera es esa, ¿no? O un helicóptero, vamos. Claro. No hay otra. Un helicóptero que tenga torno, porque, o sea, que tenga grúa, porque allí no puede aterrizar. Donde estaba no podía aterrizar un helicóptero, tiene que ser con una grúa, ¿no? Eso ya mucho más complejo. Bueno, y la ventaja también del hecho de que estabais todos localizados, ¿no? Que eso, sin duda. Pero eso desde luego es lo mejor, que estemos todos en un sitio. Además, no estábamos metidos en una cueva ni en un barranco, sino que estábamos a pie de camino con los coches al lado, ¿no? O sea que fue rapidísimo la salida. Claro. Porque la llamada fue en torno a las 12:20, ¿y a qué hora concluye el servicio? Sí, a las 2:30 estábamos ya de regreso en el parque. Bueno, en el parque, en realidad, pasamos por el parque y volvimos a la zona de práctica hasta terminar la práctica, ¿no? Porque ya lo teníamos todo. Nosotros dejamos toda la instalación puesta para seguir con la práctica. Lo que hicimos fue terminar con la práctica y a las 2:30 íbamos pasando por el parque. Claro. Y bueno, una vez más la colaboración, ¿no?, tanto de la Guardia Civil de Zara como también el propio jefe del Parque de Bomberos de Olvera, que fue determinante, ¿no?, para localizar también a esta persona. Claro. Sí, importante, sobre todo la del jefe de parque, ¿no? La Guardia Civil se personó posteriormente allí, ¿no? Para ellos levantan acta de todos los accidentes que hay, ¿no? Pero la del jefe de parque Olvera sí, porque, claro, él estaba en las proximidades y se acercó y, bueno, fue recabando datos del propio accidentado y del amigo, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos, nada más el hecho de ver el coche oficial de bomberos allí, pues ya sabíamos que era seguro allí, por lo menos en la carretera, ¿no? Claro. La información en todos los servicios, sea del tipo que sea, la información es muy valiosa, es fundamental, porque vas a tiro hecho a los sitios, no tienes que perder tiempo de un lado para otro, ni sabes a lo que vas y al sitio concreto, ¿no? Cuando se tiene buena información, tienen medio rescate hecho prácticamente. Claro, porque lo traslado en camilla en montaña, bueno, pues en cierto modo está más controlado, se sabe que se va a llegar más tarde o más temprano, pero se sabe, ¿no? Pero claro, localizar zona accidental puede generar, ¿no? Por la sobre todo el estrés, ¿no? Que se puede tener, ¿no? De esa persona que necesita el auxilio y que se todavía no se le ha atendido, ¿no? Claro, eso es fundamental, saber dónde va y dónde está la persona. Podemos imaginarnos, por ejemplo, que esta persona, el accidente que tuvo, lo hubiera tenido en una zona sin cobertura. La situación hubiera terminado siendo que el compañero, bueno, a la hora que ellos tuvieran previsto volver, pues no lo encontraron en el vehículo, estuviera esperándolo allí, pues un tiempo, no sé, una hora, dos horas, y pues prácticamente se nos hubiera hecho casi la noche, ¿no? Y ahora sin saber dónde estaba, porque no había manera de, hombre, el entorno sí, pero no había manera de comunicar con él, por ejemplo. Y todavía teníamos la ventaja de que llevaba un compañero que lo hubiera echado en falta, ¿no? Porque cuando se va solo a estos sitios, quien te echa familia, ¿no? Y a lo mejor la familia no sabe ni siquiera dónde está, ¿no? Sino ya es más laborioso, porque hay que buscar primero el vehículo, después, una vez que buscas el vehículo, no sabes para dónde tirar, ¿no? Es como el centro de una circunferencia, ¿no? ¿Dónde está? En el entorno, ¿no? O sea, que se va complicando. Por eso digo que la información es fundamental, ¿no? Y en este caso había mucha información, ¿no? Como pasó el miércoles también, ¿no? O sea, que claro. Bueno, pues que todo salga bien. Que todo sea así, ¿no? Que siempre, bueno, pues se cuente con estos factores, desde luego, en condiciones por parte del Grupo Rescate Montaña. Nos vamos a quedar haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique de nuevo. Y bueno, pues no sé. No, por mi parte nada. Simplemente, bueno, quizá la gente que decirlo de siempre, la gente que sale al monte, que es importante, se ha visto en este caso, que se lleve móvil, que se diga dónde se va, dónde va, y que si puede se vaya acompañado, ¿no? Porque luego todo, en caso de un problema, es una ventaja. Claro. Sobre todo un poco así las personas ya de cierta edad, ¿no? Que aunque conocen muy bien el campo y son las que menos propensas están a experimentar accidentes, pero nunca se sabe, ¿no? Y bueno, pues esas situaciones se pueden agravar, ¿no? Como decía ella, si entra la noche de por medio. Bueno, pues con todas estas informaciones nos vamos a quedar, agradeciendo, como decíamos, a Carlos Chacón el habernos atendido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias.